labios escuchar. Puede que el amor que me juraste en aquellas noches llenas de pasión, tú pienses que he venido a reclamarte derechos de un amor que no existió. Hay tantas cicatrices en mi alma de tantos desengaños de amor. Derechos de un amor que no existió.